guacho pistol. El cinca toda le da bola. Nosotros en la esquina tenemos la ficha. Que por las noches te pones dos tanguitas y salís a caminar por los pasillos de la villa. ¡Ahora sí! ¡Willy! ¡Deja de vacilar, eh! ¡Carlito! ¡Laucha sos! Que tenés.